si alguien viniera y me llevara. Y Julián salió del barquito. Entonces en la orilla vio un caracol. Un caracol que caminaba lento, muy lento. Julián se subió sobre la casita del caracol. Así me gusta, pensó. ¿Y qué crees que pasó? El caracol, lento, muy lento y perezoso, avanzaba despacio, despacio. Julián pensó nuevamente, ya no quiero más esto, si alguien se acercara y me llevara. Entonces llegó un caballito que saltaba y trotaba. Julián se subió al caballito y trotó y cabalgó rápido como el viento. Y de repente el caballito tan, tan rápido y Julián pensó, ya no quiero más esto y cataplum. Se cayó sobre el pasto. En eso escuchó una voz y vio a lo lejos al pastor. El pastor con sus ovejas caminaba, llevando a las ovejas hacia aquí, hacia allá, las ovejas pastando, comiendo pasto, alguna hierba. Entonces Julián pensó, ¿qué hará el pastor con sus ovejas que descansan hacia cerquita de él? De repente, la noche empezaba a caer. El sol había desaparecido en el horizonte. Paco, el pastor, le dijo a Julián, la noche es oscura. No tengas miedo. Las estrellas brillan en todo el cielo. El sol tiene oro y la plata, la luna. Yo tengo un tesoro durmiendo en la cuna. Duerme muy bien, Julián, dijo el pastor Paco. La noche pasó, las estrellas brillaron y despacito a la mañana comenzó a salir el sol. Julián se despertó, escuchando a alguien que lo llamaba. ¿Quién es? ¿Quién es? Dijo Julián, y a lo lejos vio a su mamá buscando a su niño. Julián corrió a los brazos de su mamá y en un gran abrazo los dos volvieron a casa. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Adivinanzas, canciones, juegos, comentarios, relatos, educación inicial, el bolsillo. Parece que está pintado con manchitas blanquecinas y suave como caricias. ¿Qué será, qué será? Es la Pulguita y el Piojito. Un día Pulguita dijo a Piojito, Piojito, voy a llevar el trigo al molino. Ten cuidado de no caerte en la olla de la sopa. ¡Ja, ja, ja! Se rió el pequeño Piojo. No temas, no me caeré en la olla de la sopa. Entonces la Pulguita se fue. Piojito empezó a barrer la casa. A fregar los platos. A limpiar la olla. Y a encender el fuego. Por fin la olla con la sopa estuvo lista. Tanto trabajo había cansado al pequeño Piojo, así que decidió irse al jardín. Se acostó debajo del rosal y pronto se quedó profundamente dormido. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Después de un rato, volvió la pulguita a casa. Cuando vio la puerta abierta, se asustó terriblemente. «Piojito, Piojito, ¿dónde estás?» llamó. Pero no consiguió respuesta, porque el pequeño piojo estaba profundamente dormido debajo del rosal y no podía oír a la pulguita. Pulguita buscó por aquí, buscó por allá, pero no encontró a Piojito. Sin embargo, en la olla estaba hirviendo la sopa. «Vaya tristeza», pensó la pulguita. «Seguro que Piojito se cayó a la olla y se quemó. Yo no quiero quedarme aquí. Me marcho a ver el mundo». Cuando había dado unos pasos, le preguntó a la mesa: «Pulguita, ¿por qué estás llorando? No debía llorar. Piojito se cayó a la olla y se quemó. Ya no quiero estar sola en casa». Dijo la mesa: «Si tú te marchas, yo me voy contigo». Elevó sus patas y, traqueteando, se fue detrás de la pulguita. Pasaron al lado de la silla y ésta preguntó: «Pulguita, ¿por qué estás llorando? No debía llorar. Piojito se cayó a la olla y se quemó. Yo no quiero estar sola en casa». «También se viene la mesa conmigo», dijo la silla. «Si se va a la mesa contigo, yo tampoco quiero quedarme aquí». Se enderezó y, traqueteando, se fue detrás de la mesa. Cuando llegaron a la puerta, ésta preguntó: «Pulguita, ¿por qué estás llorando? No debía llorar. Piojito se cayó a la olla y se quemó. No quiero quedarme sola en casa. La mesa y la silla se vienen conmigo». Dijo la puerta: «Si se van contigo la mesa y la silla, yo tampoco me quedo aquí». La puerta se elevó de sus goznes y, traqueteando, se fue detrás de la silla. Llegaron al nogal y éste preguntó: «Pulguita, ¿por qué estás llorando? No debía llorar. Piojito se cayó a la olla y se quemó. No quiero quedarme sola en casa». «Y la mesa, la silla y la puerta se vienen conmigo». El nogal susurró: «Si se van la mesa, la silla y la puerta contigo, yo tampoco me quedo aquí». Retiró sus raíces de la tierra y, traqueteando, se fue detrás de la puerta. Todos juntos llegaron al rosal. En este instante se despertó el piojito. No se sorprendió poco al ver aquel triste cortejo, pero tampoco la pulguita, la mesa, la silla, la puerta y el nogal sabían cómo reaccionar viendo al piojito vivo y alegre en el jardín. Primero se rió el piojito, luego se rió la pulguita, luego se rió la mesa, luego se rió la silla, luego se rió la puerta, luego se rió el nogal. Todos volvieron alegremente a casa. El nogal enterró sus raíces de nuevo en la tierra. La puerta saltó a sus goznes. La silla se colocó en su rincón. La mesa se puso en el centro. La pulguita se sentó a la mesa y el piojito trajo la sopa. Y los dos comieron juntos alegremente. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Piojo no es cualquiera, usted aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Si quieres participar en Anda que Anda, de los jardines a tu casa, mándale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que Anda, de los jardines a tu casa, te regala un beso en el medio de la panza. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este espacio.